Bueno, te hicieron contrapunto. Ya, claro, hicieron contrapunto. Ya, pues, hagamos algo nosotros dos, pues. Ya. Una personificación, ¿te parece? Ya, nomás. Ya, Fernando, vamos a nosotros. Ya, ¿qué momento? Ya, ustedes pongan. Vamos a dar una vuelta por el fondo nosotros. Pongan el tema, ¿no? Ya, ya, no, ya, no, ¿qué tema? Quédense aquí para que aprendan. Ya, ya. Aquí vamos a aprender entonces. Claro. Aquí hay uno que se está dando de garacho. Ya. Pero siempre. Siempre dice que es inteligente y toda esa cuestión. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, veamos quién es inteligente. Ya, el tonto y el inteligente. Ya, ya, ya, el contrario. El tonto y el inteligente. Ya, tonto y el inteligente. Ya, toca nomás, tonto. Ya, yo me quiero presentar. Yo me quiero presentar y en eso soy diligente. Pero como soy tan tonto, saludo al inteligente. Me está saludando el tonto, me está saludando el tonto, aquí delante la gente. Demuestro sabiduría porque soy inteligente. Chúpale eso, chúpale eso. Tú estás muy equivocado, tú estás muy equivocado, eso lo tengo presente. Te hago una pregunta tonta, ¿qué dice el inteligente? El planteamiento no es sano, el planteamiento no es sano, y mi verso yo enarbolo. Estoy payando como un tonto, con un tonto, igual que estuviera solo. Ahí te vi. Te crees inteligente, te crees inteligente y te me tiras al hueso. Y yo haciéndome más tonto, igual que te hago leso. Eso es lo que tú creí, eso es lo que tú creí, y nunca me has hecho leso. Señores, tú soy el tonto, no tení ni pisques eso. Bueno, tonto, dices ser inteligente, dices ser inteligente, y algo aquí yo he reparado. Dime con tu inteligencia cuántos fundos te hay comprado. Harto. Yo te lo voy a aclarar, yo te lo voy a aclarar delante de los chiquillos, porque me estoy dando cuenta, me saliste tonto pillo. Mira, escúchame inteligente, escúchame inteligente, la verdad es que soy porfiado. Dime con tu inteligencia cuántos fundos te he comprado. Me saliste con la misma, me saliste con la misma, y es que no estáis preparados. Pa' que aprendáis un poquito, ve a fallar con los mentaos. Ahí va a aprender. Hace años de que yo soy, hace años de que yo soy un miembro de los mentaos. Dime con tu inteligencia cuántos fundos te hay comprado. Yo te lo voy aclarando, yo te lo voy aclarando, y en eso no me achico. Yo te dije inteligente, nunca he dicho que soy rico. Mira. Sabía que no eres rico, sabía que no eres rico y que vives de allegado. Pero con tu poesía, ¿cuántos fundos te he comprado? Ya se te pegó la rima, ya se te pegó la rima, y no me enojo por eso. Dije que era inteligente, no como vos, tonto leso. Cierto que soy tonto leso, cierto que soy tonto leso, pero siempre calculado. Dime con tu matemática cuántos fundos te has comprado. Y dele con que la calle también. Si vamos a seguir payando, si vamos a seguir payando, no me falla la numérica. Dije que era inteligente, no quiero comprar América. Bueno, Toki. Al fin doy la despedida. Al fin doy la despedida y me voy medio intrigado. Nunca supe este poeta cuántos fundos se ha comprado. Le diste como caja. Y yo también me despido. Y yo también me despido, te lo aclaro en este día. Y seguiré cultivando mi hermosa sabiduría. Toma, bueno, ahí quédate, bueno. Ahí quédate. Pero bueno, ¿y cuántos fondos te has comprado? Bueno, parece que vamos a tener que ir a verlo ahí a la gana de la Corby. Claro. Ya te dijo que era inteligente, claro, y no tenía plata. Sí, yo era inteligente, pero, no rico, te lo aclaré. ¿Pero cuántos fundos te vaya a seguir.